Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias. Conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes, arrancamos con la canción de la selección ecuatoriana de fútbol, agradeciendo y felicitando a todos esos muchachos de la sub-20 que consiguieron el campeonato sudamericano por primera vez en la historia del fútbol ecuatoriano. La Mini Tri se consagró como campeón después de que Brasil ganó a la selección de Argentina por 1-0, y con esto la selección ecuatoriana consiguió 10 puntos valiosos y se coronó campeón de este sudamericano. Un saludo a su técnico e igualmente a toda la plantilla, a todos los muchachos que forjaron este campeonato. Jonathan, bienvenido. Hola Sandino, qué gran canción la que acabamos de escuchar de la Tri, dedicada especialmente para estos guerreros que nos regalaron un preciado título para el país, primera vez en la historia que la selección ecuatoriana de fútbol en esta categoría sub-20, ¿no? Ha conseguido este logro importante. La verdad es que bastante contentos por cómo se dio, cómo se desarrolló el torneo, también los chicos, la entrega que tuvieron en cada partido, la dedicación que pusieron en cada entrenamiento, el esfuerzo también que dejaron en cada pelota, y eso es fruto, ¿no?, de la mano de técnico de Jorge Célico, que me parece uno de los mejores técnicos que ha llegado al país, y ahora la vida le retribuyó este título importante para su carrera, ¿no? Felicitar, como tú lo dijiste, a la selección ecuatoriana, a cada uno de sus representantes, a los futbolistas, a los jugadores, a la parte técnica, al entrenador, a los asistentes también. Un saludo especial también, una felicitación para el que fue catalogado como mejor jugador del torneo y aparte goleador del mismo, que es Leonardo Campana, figura en este torneo sudamericano y es parte del Barcelona Sporting Club, ¿no? Ahora está, después de este gran campeonato que tuvo, mucha gente, mucha hinchada de Barcelona lo pide que sea el jugador titular, ¿no? Con apenas 18 años piden que juegue en el equipo de Barcelona Sporting Club. Me parece que es un jugador que va a rendir, porque ya lo demostró, es un jugador que tiene las cualidades para ser el delantero de la selección ecuatoriana de fútbol, incluso de las mayores. Así es, y los premios y las felicitaciones, e igualmente todos los premios que se lograron en este campeonato no paran, ya que en el once ideal igualmente varios jugadores de la selección ecuatoriana formaron parte de este once ideal del campeonato sudamericano. E igualmente Leonardo Campana se llevó también el título de goleador, como ya lo dijiste, y también su gol contra Venezuela, el segundo gol tanto que marcó, este también fue catalogado como el mejor gol del campeonato. Además de eso, Leonardo Campana también en el tema académico acabó de recibirse, es ya un bachiller también de la República, y con eso regresa a las filas del Barcelona, ya que tiene un año de contrato con el equipo porteño. Así es, Andino, como tú lo dijiste, ya acabó de graduarse, también consigue títulos en todas partes este muchacho, ¿no? Así que felicitarlo nuevamente, y precisamente después de llegar al país, después de haber conseguido esta gloria para el país, dio unas declaraciones a los medios ecuatorianos y enfocado básicamente en contento por lo que consiguió en este campeonato en Chile y lo que se viene en Barcelona, en donde dijo que espera ganarse el puesto de titular. Y esperemos que así sea, no se lo merece, es un gran chico. Así que les dejamos con las declaraciones del goleador de la selección ecuatoriana de fútbol, Leonardo Campana. Escuchemos. Esperamos hacerlo de la mejor manera, debutar y que todo salga bien. Leo, campeón, campeón sudamericano y también goleador, ¿cómo te sientes? Bueno, feliz. Me planteé el objetivo, que era lo más importante, y bueno, agradecido con mi compañero y cuerpo técnico. ¿A quién le dedicas este premio? A toda mi familia, a todos los ecuatorianos. ¿Cuál es el futuro de hacer de esta Barcelona? Así es. Sí, ansioso por debutar y esperamos hacerlo de la mejor manera. Bueno, la verdad, eso está quedando a mi papá. Yo me concentré en jugar. Ahorita acá concentrado en lo que es Barcelona, esperemos debutar y hacerlo de la mejor manera. Sí, así es. Siempre recibo consejos de ellos para bien y bueno, esperemos hacerlo de la mejor manera el día que me toque debutar. Bueno, también que fue futbolista. Así es. Leo, pensar en Barcelona ahora, ¿no? Pensar en Barcelona en el futuro también. Sí, así es. Ahorita pensar en Barcelona, esperemos que todo salga bien. Ansioso por debutar y darle una alegría a mi casa. Hay que ver, se me entera mi papá, yo me concentro en jugar, la verdad, darle alegría a todas las personas y bueno, eso es. ¿Esto fue un sueño que usted hecho realidad con todo este recibimiento? Sí, así es, definitivamente es un sueño. Me planteé esto aquí, así que agradecido con Dios y con toda mi familia y todas las personas que me apoyaron. ¿Cómo los motivaba el profesor Sérico? ¿Cómo los motivaba? Oh, que siempre demos lo mejor, que puede faltar fútbol, pero nunca puede faltar la garra, el corazón. Y esperemos que hacer un gran papel en el Mundial. A todos los ecuatorianos, a toda mi familia que me apoyó desde el principio. Bueno, siempre con la humildad de todo el mundo, que me enseñó mi papá y toda mi familia, y bueno, siempre voy a estar con la pena. ¿Cuál es el mensaje para los hinchas de Ecuador que aspiran a tener un goleador también en la categoría mayor? Que confíen en mí, en todo el equipo, sabemos que saben, le dimos una alegría, esperemos que así sea en Polonia. ¿Vas al estadio, Leonardo? Sí, ahorita nos vamos para allá, ¿Qué mensaje le gusta por el grupo a nuestro compañero? Nada, que estoy seguro que eso es lo que queremos adelante. Y bueno, ahorita toca ir a apoyar y le traer a los compañeros. ¿Cuánto quizás el sábado quiere debutar ya con Barcelona? Esperemos que así sea. Vengo de jugando 9 partidos en 2 semanas. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Estas fueron las palabras de Leonardo Campana, el goleador de la selección ecuatoriana e igualmente del campeonato sudamericano, donde Ecuador se consagró campeón. Unas palabras motivadoras e igualmente la felicidad que el futbolista lo evidencia en sus palabras, bastante eufórico. Y con esto arrancamos con las noticias, dejamos a un lado a la selección y nos vamos con las noticias de concentración deportiva de Pichincha, e igualmente de todos los atletas de la selección ecuatoriana que han venido ganando campeonatos, e igualmente las preparaciones que están teniendo para los campeonatos internacionales e igualmente a nivel nacional. Jonathan. Así es, Andino, comenzamos con noticias de concentración deportiva de Pichincha, varias novedades. El ranking nacional de esgrima en Quito. La ciudad de Quito será sede este fin de semana, precisamente el día de hoy y el día de mañana también, del ranking nacional de esgrima. Las pruebas tendrán lugar en el gimnasio ubicado en la puerta número 3 del Estadio Olímpico Atahualpa. La competición, que es organizada por la Asociación Provincial de este deporte, se va a cumplir el día de hoy 16 y mañana 17 de febrero. En el torneo se prevé la presencia de esgrimistas de Chimborazo, Guayas y Pichincha, así como de varios clubes del país pertenecientes a las categorías cadetes y juvenil 2019. Las competencias de sable, espada y florete se van a desarrollar de acuerdo al reglamento oficial vigente de la Federación Internacional de Esgrima. Así es, para obtener mayor información, usted puede comunicarse por medio de los correos electrónicos a secretario@esgrimaecuador.com e igualmente a loren-bajo ar5@hotmail.com. 59ortiz@hotmail.com. El cronograma para las competencias se va a realizar justamente hoy, sábado 16 de febrero, a las 16 horas. Empezará con espada cadete mixto, a las 16 horas 30 será sablete cadete mixto y a las 17 horas florete cadete mixto. Para el día de mañana, a las 9 de la mañana, empezará el torneo con espada juvenil mixto, a las 10 y media sable juvenil mixto y al mediodía culminará con florete juvenil mixto. Competencia, así que si usted está interesado igualmente en este torneo, en las competencias, un deporte tal vez también no muy conocido a nivel de Ecuador, pero ellos vienen ya haciendo su trabajo desde hace varios años, lo realizan en el Estadio Olímpico Atahualpa, en los bajos del estadio. Tenemos que ir a apoyar, estaremos pendientes de este torneo para la próxima semana para informarles a ustedes, queridos oyentes, cómo se desarrolló este campeonato e igualmente cuáles fueron los triunfadores. Así es, pruebas importantes de la disciplina de esgrima, varios deportistas también importantes para representarnos obviamente en los juegos que se van a desarrollar en Lima en los meses que vienen, así que estar pendientes la próxima semana, como lo dijiste Sandino, estaremos comentando detalle a detalle de cómo se dio ya esta preparación, ¿no? Por otro lado, selectivo también nacional de ajedrez se va a desarrollar en la Vicentina. La Asociación de Ajedrez de Pichincha va a organizar desde hace dos días, precisamente hasta el 17 de febrero, el selectivo provincial oficial abierto y femenino, que tendrá como escenario las instalaciones del Palacio de los Deportes, esto es en la Vicentina, en la ciudad de Quito. La primera ronda se jugará, ya se la jugó desde el viernes 15 a partir de las 5:30, debiendo los jugadores confirmar también sus inscripciones, obviamente tienen que estar debidamente inscritos para poder participar en este selectivo de ajedrez. Además, ya se va a cumplir también el congresillo, donde se dará más información para que se siga desarrollando este selectivo. Así es, previamente, el jueves 14 a las 16 horas 30 se cumplió ya el congreso informativo. En los torneos podrán participar todos los ajedrecistas de la provincia, que acrediten tener las edades señaladas. Los jugadores que participen por primera vez en torneos de la ADAP deberán obligatoriamente llenar la ficha de afiliación. Este certamen, que reunirá a casi 100 participantes, se llevará a cabo con la finalidad de designar a los representantes de Pichincha a los campeonatos nacionales oficiales del presente año. Les deseamos la mejor de las suertes a todos los competidores del ajedrez, esta disciplina mental. Así es, importante disciplina. Tenemos una gran representante en esta disciplina como es Carla Heredia, que seguramente estará pendiente también de este selectivo, ¿no? Por otro lado, con éxito se cumplió Provincial de Atletismo. El pasado fin de semana en la pista de los Chasquis se cumplió la Copa Pichincha de Atletismo, torneo que sirvió para mejorar el nivel técnico de los deportistas que en los próximos meses van a buscar un cupo en el equipo Origrana para los Juegos Nacionales del presente año. La competencia, organizada por la Asociación Provincial de este deporte, se realizó entre sábado y domingo, con la presencia de más de un centenar de deportistas con edades comprendidas entre los 8 y los 15 años, divididos en categorías de mini atletismo, esto es en categorías sub-10 y sub-12, pruebas combinadas en las categorías sub-14 y pruebas individuales categorías sub-16. Entre los clubes e instituciones educativas que se presentaron al torneo estuvieron el Liceo Campo Verde, Colegio Menor, Consejo Provincial de Pichincha, Liga Deportiva Cantonal de Cayambe y Liga Deportiva Cantonal de Rumiñahui también. Así es, en las pruebas combinadas que subieron a lo más alto del podium fueron Paola Beile y José Plaza en combo velocidad, igualmente Daniela Flores y Nicolás Calvo Piña en combo fondo, Gabriela Guillén e Iván Oña en combo marcha, Daniel Intriago y Kevin Viteri en combo lanzamientos, Mariux Ibera y Felipe Atia en combo salto y también Victoria García en combo vallas. Por su parte, entre los más destacados en las pruebas individuales podemos decir que fueron Marjorie Chango Luisa en los 600 metros, en los 1500 metros obstáculos y 2400 metros. También Génesis Cedeño se destacó en los 150 metros, al igual que Doménica Caicedo en los 295 metros vallas y 80 metros. Melanie Goyes, también tenemos a Fernanda Cola, Dayanara Zurita, Yandri Preciado, igualmente Alex Guatemal en obstáculos y Carlos Aguirre en los 150 metros. Estos fueron los más destacados de esta competencia provincial de atletismo. Por otro lado, nos vamos con el éxito que se dio frente a como Pichincha, fue vicecampeón nacional de lucha. Un importante triunfo para Pichincha. Un total de 271 puntos consiguieron los luchadores pichinchanos de la categoría senior en el campeonato nacional. Los combates se realizaron en el complejo La California con la presencia de lo mejor de la lucha olímpica a nivel nacional, tanto en damas como en varones. En el estilo libre, Pichincha obtuvo medallas de oro en varones con José Salgado en los 61 kilogramos, Alejandro Villagómez en los 86 kilogramos, Juan Alquinga, 97 kilogramos, y Víctor Mancheno, en los 125 kilogramos. Así es, por su parte, en la modalidad libre damas quedó Rosa Viteri en los 59 kilogramos, subió a lo más alto del podio. Por equipos, el seleccionado de Pichincha logró 271 puntos, ubicó en el segundo lugar general, por detrás de Manabí, con 329 puntos. Tercero fue la provincia de Loja con 238 puntos. A decir del profesor Vinicio Zuleta, entrenador de la selección de Pichincha, la participación de los luchadores capitalinos fue muy buena, tomando en cuenta que era la primera del año. Según la Federación Ecuatoriana del Ramo, la competencia sirvió como selectivo para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Todas las disciplinas andinas están enfocadas ya en lo que serán estos Juegos Panamericanos que se van a desarrollar en Perú, en la ciudad de Lima precisamente. Así que se están preparando de la mejor manera con selectivos nacionales, campeonatos también provinciales, internos también incluso. Por ejemplo, en la concentración hacen un selectivo interno de las disciplinas para ver quién está con mejor posición, con mejor entrenamiento, para que así puedan asistir a estos campeonatos internacionales, sobre todo al Panamericano de Lima, que será un aporte fundamental para que los deportistas consigan puntos para así lograr el objetivo que es clasificar los Juegos Olímpicos, ¿no? Así es, una felicitación a la selección de Pichincha de lucha por este gran triunfo, colocarse como vicecampeón, este evento realizado en Puerto Viejo. Amigos y amigas, les dejamos con unos cortes comerciales, no se despeguen de nuestra sintonía, estamos de vuelta en pocos minutos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Francisco Ceballos estaba bastante molesto, hubo una rueda de prensa, también tenemos los testimonios del presidente de Barcelona Sporting Club frente a estos hechos. Escuchemos y regresamos nuevamente con nosotros para seguir analizando esta polémica. A ver, yo orgulloso de mi equipo, de mis jugadores, del cuerpo técnico que encararon este partido. Como deberían haberlo hecho, ¿no? Ganamos 6 puntos en la cancha. Hicimos 3 goles, ellos hicieron apenas 1 en los 2 partidos. O sea, somos justos y merecedores de la clasificación. Ahora nos toca a nosotros ir, viajar el día de mañana y el jueves con la apelación, demostrar que esto es una negligencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como ya lo ha mencionado incluso su presidente, un director, etcétera. Y vamos, no se puede perjudicar a un club tan grande con la historia que tiene el club Barcelona, con esta negligencia de un funcionario de la Federación. ¿Qué espera con la Federación? Una vez reconocida la resolución de Conmebol, ¿qué pudo transmitirle a los jugadores antes de este encuentro? Lo que hoy demostraron, que por ellos son referentes, son ídolos, dentro de un ídolo, y que se iban a jugar la vida, como lo hicieron hoy. Demostraron, pese a la complejidad anímica de tener un marcador adverso momentáneamente en el campo de juego, poder enfrentarlo y superar esta adversidad. Pero bueno, seguiremos nosotros luchando. Ahora, como dije, ya ellos hicieron su parte, ahora nos toca a nosotros, los dirigentes, hacer la nuestra. ¿Y ustedes llegaron a los argumentos de fallo ya por parte de Conmebol o todavía siguen esperando? Coincidencialmente estaban, creo yo, esperando el resultado del partido de hoy. El día de mañana la fundamentación está estipulada que nos hagan llegar, y con eso sería el anexo para poder presentar la debida apelación. ¿La Federación ofreció su ayuda, presidente, para la apelación que presentará Barcelona? ¿Perdón? ¿La Federación ofreció su ayuda para la apelación? Sí, he estado en conversaciones con el señor presidente de la Federación y manifestó claramente que si es necesario él tenga que viajar, lo hará. ¿Se mantiene la intención de demandar en el caso de que no se dé esta apelación a la Federación? ¿No? Nosotros tenemos que iniciar acciones, es lo mínimo, sabe Francisco que no es contra él, es contra la institución que recién él asume. Desgraciadamente le va a tocar enfrentar esta situación que no a nadie le gusta, es muy incómoda, ¿no? ¿Y esa situación puede favorecer a Barcelona? Porque el mismo presidente de Federación ha dicho que es un error de ellos, ¿no? Obviamente, ya han reconocido públicamente el error de un funcionario que está a cargo de esta situación. Esperemos que el día jueves o viernes se pueda resolver ante el Tribunal de Apelaciones y que nos den la razón, porque no pueden perjudicar a un club cuando toda la responsabilidad ha sido asumida por la Federación. Estas fueron las palabras del presidente del Barcelona Sporting Club, José Francisco Ceballos, quien ha sido bastante enfático, ¿no? Que bastante enfático en manifestar que por parte de Barcelona no ha habido ningún error. Como tú lo dijiste, Sandino, el presidente asegura y tiene el recibido precisamente de que el jugador fue inscrito el día viernes con mucho tiempo de anticipación, ¿no? El tiempo necesario para que la Federación haga el trámite adecuado para que pueda disputar el partido este jugador colombiano, Sebastián Pérez. Lamentablemente la Federación no lo inscribió a tiempo, con quizás la excusa que salió en los medios de comunicación también, que este miembro, que obviamente no se sabe el nombre, asegura que no entregó la información de Sebastián Pérez a la Conmebol porque tenía exceso de trabajo. Lamentable la situación porque perjudicó a Barcelona, y si era por exceso de trabajo, si no lo inscribió al jugador, me parece que lo más lógico era comunicar, ¿no? Una llamada al presidente de Barcelona, a cualquier personaje del Barcelona, comunicarnos que el jugador no es inscrito y por ende no puede ser parte del partido, ¿no? De Copa Libertadores. Y el error no queda solo ahí, el error queda que en la lista que manda la Federación Ecuatoriana de Fútbol para la Conmebol, en donde están habilitados los jugadores de Barcelona, estaba el jugador Fidel Martínez también. Fidel Martínez no fue inscrito por Barcelona porque el CTI, es decir, el pase, no llegó a tiempo y por ende Barcelona sabía que no iba a poder disputar la Copa, el primer partido al menos, ¿no? Entonces no lo inscribió, pero para la Federación sí lo manda en lista. Entonces ese error no me parece tampoco muy adecuado, ¿no? Así que la Federación tendrá que responder ante las acusaciones que hace Barcelona. Se habló también en las últimas horas que un representante de Barcelona, que obviamente no quiso decir el nombre hasta que el presidente no lo haga a los comentarios, no los divulgue de manera en los medios, asegura que Barcelona debe plantear una demanda a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por un monto que asciende cerca de los 30 millones de dólares. Me ponía el ejemplo de lo que Barcelona había conseguido cuando llegó a la semifinal de la Copa Libertadores en el año 2017, donde Barcelona consiguió bastante capital en el tema económico, ¿no? En temas de partidos, en temas de taquilla, de publicidad. Había rodeado el tema millones, así que por ese tema y haber quedado eliminado, no haber pasado a grupos, le significa a Barcelona un peso económico bastante difícil de asimilar empezando el año. Creo que ya tenían por ahí pensado el monto económico que iban a destinar también para las demás situaciones del año, y quedar fuera del campeonato tempranamente, si con apenas 500 mil por haber disputado un partido, es un poco vergonzoso también por parte de la federación. Así que estaremos pendientes nosotros de cómo se desarrolle precisamente José Francisco Ceballos con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, están en Paraguay desarrollando y poniendo ya la demanda para que no se le quite los puntos a Barcelona y que Barcelona obviamente pase de ronda, ¿no? Es difícil, no he visto tampoco ningún caso de que se cambie de decisión. Es bastante difícil la situación. Ya me parece más que va a quedar en una polémica dentro del país, en donde seguramente Barcelona llegará en las últimas instancias para poder encontrar al culpable y que obviamente paguen, ¿no?, por lo que cometieron. Así es, Barcelona tiene todavía el chance de apelar, es un derecho que tiene el equipo frente a la Conmebol. Pero la polémica no termina ahí, ya que esto también generó bastante incomodidad, bastantes problemas dentro del círculo de Barcelona Sporting Club, ya que varios ex dirigentes del equipo porteño criticaron a José Francisco Ceballos y también opinaron de que ya era momento de que renuncie a la presidencia y que deje ya a elecciones libres para que llegue nuevos personajes. Se genera nuevamente una incertidumbre dentro del equipo, dentro de la asociación de fútbol, igualmente dentro de los jugadores. Ya hay mucha polémica. También Matías Oyola, como capitán, habló de que la información se filtró desde acá, desde Ecuador, para que en Uruguay el equipo de Defensor estuviera enterado de este tema, ya que es algo ilógico de que la federación del otro país tenga conocimiento de quién está o quién no está inscrito dentro de sus equipos. Entonces Matías Oyola asegura de que esa información se filtró desde aquí, desde Ecuador. Así es, lamentable la situación en la que está envuelto Barcelona, no por el equipo, no por la directiva tampoco, sino por el tema ya dirigencial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no? Francisco Egas como nuevo presidente me parece que no tiene nada que ver. Sin embargo, la directiva saliente tendrá que responder por los actos cometidos y que dejaron fuera de Copa a Barcelona. Aquí acabas de mencionar a Matías Oyola, una felicitación, me parece que es uno de los mejores futbolistas que ha llegado al país en los últimos años, ¿no? Por ahí lleva alrededor de 10 años en Barcelona y es el capitán, y con 36 años en el último partido frente a Defensor Sporting dejó lo que a muchos jóvenes todavía les falta, ¿no? Por ahí un poco de entrega, un poco de dedicación al momento de jugar el fútbol, ¿no? Si todos hubieran jugado como Matías Oyola, sin embargo, quizás otro hubiera sido el resultado, ¿no? Ahora quedará para la polémica, quizás también para la historia, esta lamentable situación. Así es, y entre otras noticias también tristes y lamentables, Delfín también quedó eliminado de la Copa Libertadores con un empate 0-0 en Venezuela. Delfín regó durante 96 minutos el pasado miércoles 13 de febrero en el estadio UCB, pero no pudo superar al Caracas FC, que anotó un gol en el estadio Jocay de Manta, como les había mencionado, y por eso no le permitió avanzar a la tercera fase de la Copa Libertadores. Así es, lamentable también la situación del Delfín. Creíamos, Anino, que era un equipo que iba a lograr tranquilamente la clasificación en la siguiente fase. No fue así, a pesar de que fue bastante superior en los dos partidos, no tanto en el partido de ida como en el de vuelta. Estuvo un equipo que arrinconó al rival en el área contraria. Muchos goles no le salieron. Una polémica también en el partido de vuelta, en donde el Delfín, después en las imágenes se ve que marcan el gol, el árbitro anuló, dijo que no había sido gol, y el Delfín quedó ahí, no pudo conseguir un gol que le hubiera pasado a la siguiente ronda. Lamentable por el Delfín, porque tenía jugadores que estaban demostrando que tenían la cualidad para estar en una Copa Libertadores, como la Tuca Ordóñez, también Garcés, son otros jugadores que importantes que tiene el Delfín. Lamentablemente ahora tendrá que enfocarse en el campeonato nacional y también en la Copa Ecuador. Quizás eso dará también pie para que se desarrolle de mejor manera en el país. Así es, y con eso también arrancamos ya con la Liga Profesional de Fútbol aquí en el Ecuador. Se dio la primera fecha, Jonathan, bastantes partidos vibrantes, bastantes goles, hubo goleadas, igualmente remontadas y también algunos empates, algunas sorpresas también que dejó esta primera fecha, donde ya contamos con 16 equipos jugando para la liga profesional. Y así arrancamos. El Macará sacó un punto de visitante frente al Guayaquil City en la primera fecha, el primer partido bajo la dirección ya de la Liga Pro. Entre Guayaquil City y Macará tuvo emociones en los 15 minutos finales, cuando llegaron los tantos para el 1-1. El cuadro celeste que vistió de azul por ser visitante se llevó así un punto valioso en el nuevo formato de torneo. Así es, Fabio Simpiachetti al minuto 78 abrió el marcador para Macará, mientras que Jairo Jiménez al minuto 83 anotó para el Guayaquil City en el estadio Cristian Benítez. Este pasado viernes 8 de febrero del 2019 abrieron ya el torneo, la Liga Pro, este año con un empate, ¿no? Quedó para la historia el empate. Así es, equipos que ya habían estado en la Serie A, un Guayaquil City con una mala racha en el 2018, esperemos que este empate lo empuje en este 2019 a generar mejores resultados. Por otro lado, el Delfín, que quedó eliminado en Copa Libertadores, venció a Fuerza Amarilla en Machala y así ya dejó todo su fútbol para el fútbol ecuatoriano, ya dejando esta Copa Libertadores. Fuerza Amarilla tuvo un mal inicio en su vuelta a la Serie A del Balompié Nacional el pasado 9 de febrero. Delfín le ganó 2-0 a los aurinegros en el estadio 9 de mayo. Los que anotaron fueron Carlos Garcés y Sergio López para el equipo Cetáceo. La Liga Pro 2019 estableció nuevos reglamentos de cara al arranque del torneo nacional. Uno de ellos es el Fair Play financiero. Fuerza Amarilla no pudo inscribir para la primera fecha al zaguero central Francisco Silva por no cumplir con esta norma. En su reemplazo jugó César Batalla, un Fuerza Amarilla que ascendió ya en este 2019, no pudo pasar la primera ronda, ¿no? Así que estar pendientes, el próximo partido seguramente va a dejar todo. Ya tiene un central ya conocido para el país, que es Francisco Silva, ya podrá jugar el segundo partido, así que estar pendientes. Por otro lado, Liga de Quito también derrotó 3-2 al Olmedo en el estadio de Rodrigo Paz. Liga de Quito empezó la defensa del título con sufrimiento en su cancha y ante su público. La noche del pasado sábado 9 de febrero del 2019, la U se impuso agónicamente 3-2 al Olmedo en el estadio de Rodrigo Paz. Cerca de 12.000 personas llegaron al escenario. Al inicio fueron 20 minutos de un sometimiento intenso, con buen fútbol, toque, velocidad y precisión de los azucenas. El cuadro visitante se vio sorprendido y arrinconado. A los 15 minutos la U abrió el marcador con una fácil definición de Juan Luis Anangonó dentro del área, tras un centro elevado desde la derecha por Johan Julio. Al final, Liga nunca renunció al ataque y encontró su premio en el minuto 90+4. Un pase largo de Gavarini encontró a Julio Angulo, este centró y el central Freire también encontró revancha con otro cabezazo dentro del área. Fue el 3-2 definitivo para tranquilidad de los hinchas universitarios, quienes aplaudieron la entrega de su equipo contra un rival complicado. Olmedo demostró que dará batalla en el torneo. Es un Olmedo que ya ascendió y tuvo buena cara en este primer partido, ¿no? Seguramente estará dando de qué hablar, como lo dijiste, Sandino. Deportivo Cuenca remontó al Independiente del Valle en su debut en la Liga Pro. Deportivo Cuenca pudo remontar el marcador en el estadio Alejandro Serrano Aguilar y consiguió vencer 3-2 al Independiente del Valle el pasado domingo 10 de febrero, después de encontrarse en desventaja en dos ocasiones. En un entretenido partido en donde la escuadra dirigida por el DT Ismael Rescalvo se mostró como gran dominador al menos en el primer tiempo y con superioridad en el marcador, inclusive vio como el estratega Luis Soler implementó variantes a su plantilla para equiparar primero las acciones y luego superar al conjunto de Sangolquí. Raúl Becerra anotó al minuto 36 y también al 64 para el equipo morlaco, y descontó Pedro Larrea al minuto 57 para los Rayados de Sangolquí. Por otro lado, nos vamos con la derrota que sufrió el Aucas como local en el estadio Gonzalo Pozo por parte de Emelec. Emelec logró sus primeros 3 puntos de visitante la tarde del domingo 10 de febrero. El conjunto millonario venció 2-0 al Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda por la primera fecha de la liga profesional. La victoria comenzó a labrarse con la anotación de Gabriel el Loco Cortés tras ejecutar un lanzamiento penal al minuto 24. Con esto se registró la jugada de desequilibrio, el marcador con el primer avance azul y plomo. En el minuto 85, Fernando Chique Guerrero selló la victoria azul en Quito tras una jugada colectiva en la que también participó el goleador de la temporada pasada, Brian Angulo. Los delanteros del Aucas, pese a haber creado varias jugadas de gol, no tuvieron claridad y seguridad para concretar los goles. Emelec, un gran triunfo de visitante frente a un Aucas que por ahí hablábamos en hace algunos programas, quiero dar de qué hablar por las contrataciones que había tenido, ¿no? A pesar de la derrota, jugó un partido interesante el Aucas, ¿no? Por otro lado, la Católica también dio el triunfo en Ambato. Universidad Católica venció 2-1 al técnico universitario. El domingo pasado, Roberto Valareso y Luis Amarilla, con los 2 goles, marcaron en la primera jornada de la Liga Pro. Jugador que fue elegido como el jugador de la fecha en el estadio Bellavista de Ambato. El equipo dirigido por Santiago Escobar no contó con su portero titular, el guardameta Hernán Galíndez. No fue tomado en cuenta debido a que se encuentra en el proceso de recibir la carta de naturalización, es decir, ser un ecuatoriano más. Así es, el volante ofensivo Roberto Valareso abrió el marcador para los locales a los 20 minutos tras un fuerte remate que venció al golero Ángel Mosquera. Sin embargo, el nuevo delantero de la Chatoleí, el paraguayo Luis Amarilla, empató el compromiso a los 50 minutos. Nos vamos con los 2 últimos cotejos que se dio en esta primera fecha del Campeonato Nacional de la Liga Profesional. El Barcelona dio una goleada al Nacional 5-2. Con esto, el Nacional, en un intenso y entretenido partido que se tornó emocionante en el segundo tiempo, jugado en la noche del sábado 9 de febrero en el Estadio Monumental. En la continuación de la primera fecha, la Lluvia se convirtió en el protagonista no programado del cotejo y que tuvo a un claro dominador en la primera etapa. Barcelona Sporting Club y un aguerrido Nacional que se animó a buscar el área rival en los segundos 45 minutos, pero que al final no pudo sostener el ritmo impuesto por el juvenil plantel de Guillermo Almada. Así es, un juvenil equipo, ¿no? Estuvieron alternando muchos juveniles que habían participado en Toreros y también en las divisiones inferiores de Barcelona, ya que precisamente Barcelona iba a disputar la Copa la siguiente semana. Fidel Martínez al minuto 2 del 47 marcó los goles. Stalin Caicedo, también uno de los juveniles, al minuto 21. Ayrton Cisneros al minuto 92 y Ángelo Quiñones al minuto 95, también los tres precisamente son los juveniles, anotaron los goles para el conjunto torero, mientras que Jordi Caicedo, otro juvenil, pero en cambio para el Nacional, al minuto 52 y al 57 descontó para la escuadra militar. El Nacional se vio derrotado en la primera jornada de la Liga Pro. Así es, a tomar en cuenta a todos estos juveniles, esperemos que sigan teniendo minutos, no solo por los partidos internacionales que tengan los diferentes equipos, sino que también estén en los partidos más difíciles para que ellos tengan la posibilidad de seguir y de demostrar todo el potencial que tienen. Y cerramos este campeonato, esta primera fecha del Campeonato Nacional, donde América de Quito, el recién equipo ascendido, perdió frente a otro equipo recién ascendido, el Mushuc Runa, en el regreso a la Serie A. América de Quito empezó con una derrota 1-0 en el Estadio Olímpico Atahualpa frente al Mushuc Runa el pasado lunes 11 de febrero. El equipo cebollita volvió a jugar un partido de Serie A luego de 31 años. En el cierre de la primera fecha, el torneo nacional, se enfrentaron los mejores equipos de la Serie B del año pasado. El equipo dirigido por Giovanni Cumbicus salió campeón y el de Francisco Correa subcampeón en el 2018. Así es, Horacio Arzán fue el protagonista de la noche. El volante argentino, ex jugador de la Universidad Católica en el 2016, fue el autor del único gol del cotejo. El mediocampista sacó un remate de 30 metros y venció al golero Darwin Cuero al minuto 53. Tras la emoción, se desprendió de su camiseta y fue amonestado. Minutos después, fue expulsado. Cosas que no vamos a entender del fútbol, ¿no? La celebración, quizás la emoción del momento hace que te despojes de la camiseta, pero si ya sabes que tienes amarilla, no puedes entrar de manera fuerte, ¿no? Lamentable, en la primera fecha, el primer expulsado, y quedará también para la historia, ¿no? Primer expulsado de la Liga Pro. Así es, y nos vamos rápidamente con la tabla de posiciones. El Barcelona la lidera con 3 puntos y 3 de gol diferencia. El Delfín, Emelec, Deportivo Cuenca, Liga de Quito, Universidad Católica, Mushuc-Runa, tienen 3 puntos a diferencia de goles. Delfín tiene 2 goles a favor, Emelec 2 goles, el resto de equipos mantiene un gol a favor. En el octavo lugar, en cambio, se encuentra Macará, y en el noveno Guayaquil City, con un punto cada uno después de su empate. Del décimo hasta el 16º lugar, todos tienen 0 puntos, el Nacional es el único equipo que tiene menos 3 de gol diferencia y se encuentra en el último lugar. Vamos con la próxima fecha, Jonathan. Así es, amigo, la próxima jornada va a ser interesante también. Se jugará el Nacional, precisamente en el Estadio Olímpico Atahualpa, enfrentará al Sociedad Deportivo Aucas. También está el Olmedo, va a recibir al América de Quito en el Estadio de Riobamba. Universidad Católica, en el Estadio Olímpico Atahualpa, también recibirá a Liga de Quito. El Macará enfrentará en el Bellavista de Ambato al Barcelona Sporting Club. El Mushuc-Runa, en cambio, también en Ambato, estará recibiendo al Deportivo Cuenca. El Emelec, por otra parte, en el Job Capwell, recibirá a Fuerza Amarilla. El Delfín, en el Focay, va a recibir al Guayaquil City. Y cerrando la jornada, el Independiente del Valle, el día lunes, precisamente, en el Estadio General Rumiñahui, va a recibir al Técnico Universitario. Partidos entretenidos que se vienen para esta fecha. E igualmente, ya el campeonato, la Liga Profesional, ha dejado ya sus primeros goleadores. En el primer lugar está Fernando Guerrero con 2 goles, segundo Fidel Martínez igual con 2 tantos, tercero Jordi Caicedo con 2 tantos, cuarto Luis Amarilla con 2 anotaciones, quinto Raúl Becerra con 2 tantos, igualmente Alejandro Cabeza, Ángelo Quiñones, Ayrton Cisneros, Carlos Garcés y Efrén Mera con 1 tanto cada uno. Así, amigos, nos vamos para regresar el próximo sábado con más noticias del Campeonato Nacional de Fútbol, igualmente con todas las noticias de nuestros deportistas a nivel nacional e internacional. Se viene, ya se está jugando la segunda fecha del Campeonato Ecuatoriano, partidos vibrantes, estaremos atentos para informarles a ustedes con lo mejor del deporte ecuatoriano. Así es, Andino, más deporte, menos polémicas, ¿no? Así que nosotros será hasta la próxima semana, amigas y amigos oyentes. Gracias por estar en sintonía de su programa deportivo Al Borde del Campo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook también como Al Borde del Campo. Con nosotros será hasta la próxima semana, amigos. Hasta la próxima. Fango, alguien